Bueno, ya estamos en la segunda etapa, ¿sí? La primera etapa que era personal de salud y mayores de 65 años, personas mayores de 65 años, bueno, ya la hemos pasado, obviamente que la seguimos transitando, cualquier persona mayor de 65 años tiene que vacunarse, y ahora ya estamos a partir del día 23 con la segunda etapa, donde entran las puérperas. En los 10 días posteriores al parto, las personas embarazadas, en cualquier momento del trimestre, no hace falta un trimestre en especial, los niños de 6 meses a 2 años, las personas de 2 años a 64 años con factores de riesgo, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabético, hipertensión, insuficiencia renal o cualquier patología renal. Personal estratégico, como es el caso de los bomberos o como es el caso de los policías, y se incluyó un grupo especial a partir de este año en la vacunación, que son todas las personas que están en contacto con aves de corral. ¿Es recomendable la vacunación y es obligatoria, Daniel? No es obligatoria, pero es muy importante que la gente se vacune, es muy importante, más teniendo en cuenta lo que ha pasado en el invierno de Europa, ¿no? Que eso pensamos que se va a venir para acá a la brevedad. En cuanto a tiempos, ¿hasta cuándo habría tiempo para que realmente la vacuna funcione y sea efectiva, digamos? Lo mejor es empezar a vacunar desde ahora, cosa de que cuando lleguemos a los primeros fríos, ya estemos con un pool importante de anticuerpos que nos defiendan en contra de esta virosis. ¿Dónde se pueden vacunar? ¿En el hospital? Se pueden vacunar en el vacunatorio del hospital, ¿sí? De 7 de la mañana a 13:30, los días sábados de 8:30 a 12:30, y en las unidades sanitarias, en Máximo Paz, de 7 a 13:30, de 7 a 13, en Petión, el mismo horario, en Santa Rosa y Los Pozos, también en el mismo horario. Incluimos a partir de la semana pasada a Uribe Larrea, que se va a estar vacunando los martes y los miércoles de 8 a 13 horas, y vamos a hacer una jornada especial en Udaondo el día sábado 11, así que le pedimos a la gente que se acerque para recibir la vacunación. Dentro de los que me mencionaste, el grupo etario y ciertas personas de la Fuerza Policial de Salud, sacando esos grupos que me mencionaste, la gente común y corriente, ¿se puede vacunar? ¿Tiene que comprar su vacuna? ¿Cómo es eso? No, tiene que comprar la vacuna. Obviamente que hay obras sociales que cubren la vacuna, por ejemplo, PAMI cubre la vacuna, hay otras sociales también que la cubren, nada más que tienen que concurrir por su obra social a cualquier farmacia. Nosotros siempre la vacunación es gratuita y está para que la gente se vacune. Es política nuestra de Estado la vacunación y siempre la sostenemos. Y vamos a todos lados donde no es posible a llevarla si es que la gente no se vacuna, y si no, ponemos lugares específicos donde la gente ya sabe que se. Por lo general, por ejemplo, los abuelos de PAMI ya saben que en el hospital se vacuna, y acá en Cañuelas van todos, por no decirte la gran mayoría, va al hospital a vacunarse. Esa es la realidad que vemos todos los años. Perfecto.